Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte. Arima, artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Es un chico bajito con los pies peludos que se encuentra un anillo mágico. Empieza a andar, andar, mi tesoro, al final ve un cartel de compro oro, lo vende y se saca unos cuartos. En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido, hasta los gastos de matriculación, como tener un Ford Fiesta 1.2 82 caballos por 125 euros al mes. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Enmarcaciones Arecha, especialistas en enmarcación con precios sin competencia. En espejos a medida, ahora oferta espejo tipo vertical de entrada desde 50 euros. Enmarcación y manualidades Arecha. Además disponemos de los materiales para tus manualidades. Fabricamos pequeño mueble a medida, también pintura y lacado o restauración en muebles. Arecha, 94406-4300. Zumalacárregui 22, Laudio. Teléfono 94406-4300. Llegan los jueves digitales de Amurrio Videan. Twitter, LinkedIn, Mailchimp, Internet y Prezi serán las temáticas de los cursos que se ofrecerán los terceros jueves de cada mes. El jueves 23 de mayo de 9 a 2 se impartirá ¿Puedo sacar partido a Twitter en mi empresa? Y el jueves 20 de junio, en el mismo horario, Promocionate con LinkedIn. Ambos se impartirán en Refor Amurrio Empresa Aldea y el coste de cada uno es de 25 euros. El plazo de inscripción ya está abierto. Inscripciones a través de Euskadi más Innova y en el teléfono 945-89-1721. Aprovecha todos los medios disponibles para potenciar tu empresa. Digitalízate con los jueves digitales. Bueno, teníamos que poner... Esta es la sintonía de la pescadilla de la Mari, pero yo creo que esta mañana teníamos que poner aquello de... ¿Te acuerdas de la canción, no, Ana? Sí, sí. Yo creo que fue la primer película que fui yo a ver al cine. Tenía 9 o 10 años. Tienes buen recuerdo, entonces. Sí, y fui entusiasmada, porque es que, como me gusta tanto bailar y es así musical, y es que, bueno, yo aluciné en colores la primera vez que fui al cine. Ahora, como van desde críos, pero entonces no había... Y bueno, la trajeron a Llodio y bueno, tengo un recuerdo fantástico. Sí, igual sí. Que la primera vez que vi la televisión en color, que la pusieron donde Ramón Urquijo, la primera que se compró en Llodio, sí. Yo pusieron allí en el escaparate y era Eurovisión. Y ganó ABBA. Y claro, nosotros lo vimos en casa en blanco y negro, porque entonces se veía mucho eso. Pero cuando bajé a Llodio a misa, que íbamos a misa al domingo, y fuimos al escaparate aquel y vimos aquellos colores azules, bueno, yo recuerdo que me impresionó un montón también. Fíjate qué cosas, ¿eh? Ya ahora ves. Las cuentas a los chavales, sí. Y dice, pero bueno, ¿qué me está diciendo esta, sí. Impresionante. Bueno, pues no vamos a cantar bajo la lluvia, vamos a... Bueno, podemos hacerla. Cantar lo que queramos. Bueno, sí, sí. Cantar. Ah, sí, sin duda. Pero vamos, que no lo vamos a hacer nosotros porque a lo mejor va a llover más. Bueno. Y lo que sí vamos a hacer es escuchar a Ana, que nos va a decir qué es lo que hoy nos ofrece en la pescadería en este fin de semana, que además celebramos Santa Lucía este domingo y el lunes. Y, sí, fin. Bueno, pues habrá que subir. Eso. A ver qué nos dan por allí. Antes era una fiesta preciosa y luego se bailaba en la plaza a la tarde y bueno, sí, había sí. gente. Pues es que un grupo de vecinos lo quieren recuperar y sí. bueno, quieren darle más fuerza. Anda, que no he ligado yo en Santa Lucía. Cuando venían los chicos y eso, bueno. Bueno, ya ven, viejos tiempos que se están aquí ahora llegando a la memoria. Qué bueno. En esta mañana. Es mal síntoma, ¿eh? Oye, porque es bueno recordar, ¿no? Y sí, lo bueno, es bueno, además. Pero cuando tienes 20 años no recuerdas. Bueno. Lo tienes todo fresco. En fin. Hoy vamos al fresco de la pescadería. Eso es, vamos a ver el pescado. Vamos de todo, como siempre, todo muy fresco y bueno, maravilloso. Hemos estado atascados hasta ahora, ha sido impresionante, Arceli. Yo agradezco a toda la gente que nos viene a comprar porque de verdad son maravillosos. ¿Qué voy a decir, no? Pero bueno, así sobrevivimos todos, unos con otros. Bueno, ¿hablamos de los peces entonces? Vamos a los peces. Venga, hoy tenemos el lirio de Ondarroa a 4,50 euros el kilo. Chicharro de Asar, también de Bermeo, a 4,90. También tenemos el gallito a 6,90 y el gallo grande a 12,50 de hacer filetes. Siempre digo de hacer filetes, pero luego voy a dar una recetita muy fácil al gallo al horno. Que es que está maravilloso y es una pena esos gallos tan preciosos a veces quitarles todo porque se quedan en nada, estás tirando más a la basura que lo que se come y es muy fácil quitar la espina al gallo. Bueno, luego tenemos oferta de merluza de Ondarroa a 6,90, grande, preciosa, la lubina a 9,90 y la grande a 19,90. A 9,90 sobre kilo o así, ya de 19,90 a partir de kilo y medio. La dorada de también buenísima de asar a 16,90. El rape con cabeza también grande para asar, precioso, a 9,80. Besugo de aquí a 19,90. Gibión grandecito a 16,50, precioso. Bacalao Scray a 9,80. Mero a 45. El bonito a 17,80. La cococha de bacalao a 19,90. Y el salmonete de aquí también a 17,90. Y luego vamos con el marisco. Tenemos la almeja a 9,90 a partir. Luego tenemos demás precios también según el tamaño. Cigala viva a 39. El buey a 7,90. La nécora gorda a 22,50. La quisquilla a 3,50. Y el caracol de pared a 11,50. Bueno, luego hay muchas más cosas, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí que no voy a decir todos los secretos. No, además hay que acercarse allí y ver el mostrador. Claro, tienen que venir a verlo también. Bueno, vamos a dar ahora la recetita, que es muy fácil, muy fácil. No tienen ni que coger el papel, porque es que la verdad, el único secreto que tiene el gallo, bueno, yo le pongo primero una cama de patatas. Las hago primero en el horno, o las podemos hacer fritas también, y con un poquito de cebolla también por encima. Cuando están hechas, le ponemos el gallo enterito, y luego le ponemos una bolita de mantequilla en el centro del gallo. Es el único secreto que tiene, la diferencia de los demás pescados que se ponen al horno. Luego, cuando ya está asadito, que lo tenemos unos 10 minutos o así, bueno, se sala también, sí, al gusto, el que pueda comer sal. Cuando está hecho, se saca del horno, se le echa un zumo de limón, porque al pescado blanco le va mejor el limón, y luego ya el refrito de ajos. Y nada más, se adorna con un poquito perejil por encima y está buenísimo. El único secreto que tiene la diferencia de lo demás, como he dicho antes, es la bolita de mantequilla que se le pone encima, que le da un gusto tipo a la salsa menier, que es así con la mantequilla y le da su gracia, ¿eh? Uh-huh. Nada más. Bueno, pues nada, sencillito. Y el gallo además es un pescado muy sabroso, fino. Sí, fino y sabroso. Y luego cuando se quiere quitar la espina, porque es mejor ponerlo entero, la espina del gallo se quita muy bien cogiendo de la cola la espina y se tira hacia la cabeza, las espinas de los costados. Y salen enteras, no hay que... Y luego esa espina, al que le guste chupar, está riquísima, porque tiene una gelatina... Que bueno, que luego no tendremos que ir a buscar a medicinas porque nos falta cartílago, pues todo eso viene muy bien. Y aquí si se quita todo, va a la basura. Y luego tenemos que tomar pastillas. Eso es, mejor chupar los huesitos entonces. Claro. Y la cabeza es riquísima, la cabeza de un gallo grande al horno, bueno, tiene unas carrilleras y unas orejas fantásticas, ¿eh? Y tiene mucho gusto y el gallo es que es muy suave de comer, muy suave. Uh-huh. Y nada más. No, bueno, te cuento nada más. Pues así de sencillo, te dejamos trabajar y hay que hacer las compras del fin de semana. Eso. Así que, Ana, pues nada, que nos escuchamos el miércoles. El miércoles. Eso es. Y nada, a pasar buen fin de semana y a celebrar Santa Lucía. Eso es, hacer pierna. ¿Vale? Venga, agur a todos. Y recuerden, el 946726207, el teléfono de la pescadería Ana Mari. Alto Nervión, gaur egun, con Arceli Etxeguren. Bueno, pues 12 grados tenemos de temperatura y el tiempo sigue revuelto y va a seguir así como ayer y como anteayer, y parece ser que los siguientes días más o menos parecido, con algún ratito de sol, pero con chubascos y en algún momento también posiblemente tormentosos. Temperaturas frescas por la noche y un poquito más elevadas por el día, pero no mucho, entre los 12, 13 grados parece que vamos a tener de máxima en este fin de semana. El grupo municipal del PNV de Laudio ha abandonado la Junta de Gobierno local. Le ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa explicando esta situación que ha creado una cierta polémica. Vamos a escuchar al portavoz, Miquel Lasa, que anunciaba así en los medios de comunicación esta mañana el abandono y el por qué abandona esta Junta de Gobierno local. Junta en la que no estaban presentes ya desde hace tiempo ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. En la Junta de Gobierno ahora quedan solamente el grupo en el gobierno, Bildu, y los independientes de Omia. Y os queremos dar traslado del acuerdo que ha adoptado el grupo municipal de EAJ-PNV, el Laudio, y el acuerdo va en el sentido de iniciar un periodo de reflexión sobre la conveniencia de permanecer en la Junta de Gobierno local. Vamos a hacer ese periodo de reflexión desde la responsabilidad y desde el respeto a Laudio Arra. Desde luego, no somos sospechosos de hacer una política destructiva en Llodio. Todo lo contrario. Garantizamos la gobernabilidad en Llodio y garantizamos la estabilidad política en Llodio. Y lo estamos demostrando día a día. Cuestiones, por otra parte, tan importantes en estos momentos de crisis, de profunda crisis económica. Dicho esto, como os he trasladado, el objeto de esta rueda de prensa es trasladaros el que desde el partido vamos a iniciar un periodo de reflexión sobre la idoneidad de continuar en la Junta de Gobierno. Y la Junta de Gobierno, como sabéis, es un órgano municipal que afronta cuestiones municipales del día a día, que aborda cuestiones municipales del día a día, que se reúne una vez a la semana y que está formada, porque es bueno hacernos una composición del lugar, está formada por Bildu, 3 miembros, incluido el alcalde, Omnia, 1 miembro, y el Partido Nacionalista Vasco, 2 miembros. El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular no están porque así lo han decidido, y por supuesto respetamos esa decisión. Hemos dicho muchas veces que la actual Junta de Gobierno representa una realidad que en absoluto corresponde a la que se decidió en las urnas. Es la Junta de Gobierno menos representativa que ha habido en Laudio, y me atrevería a decir en la reciente historia democrática en nuestro municipio. Insisto, es la Junta de Gobierno menos representativa que ha tenido Llodio. Y esto es un dato incuestionable, es un dato objetivo. Esta decisión no está basada en meras discrepancias políticas, faltaría más. Las discrepancias políticas son lícitas, normales, y eso es el día a día. En absoluto está basada en discrepancias políticas, sino que se debe a una utilización ventajista y partidista de Bildu respecto al funcionamiento de la Junta de Gobierno local de Llodio. El último caso, y ha sido el detonante de esta decisión, el último caso se refiere a la liquidación provisional de la reparcelación de la unidad de ejecución E, lo que venimos a llamar comúnmente el proyecto de Virgen del Carmen. Es un proyecto, como todos sabéis y lo hemos comentado en alguna ocasión, importante para nuestro municipio, y es importante y capital, esencial para nuestro municipio, entre otras cuestiones porque supone un desarrollo urbanístico en la zona centro de Llodio, y también por su cuantía económica. Hemos pedido al equipo de gobierno de Bildu que lleve a la comisión del área de urbanismo este punto, para debatirlo entre todos los grupos, incluso con invitación expresa a los interesados. No solo no lo hacen, el equipo de gobierno no solo no lo ha hecho, que por supuesto, insisto una vez más, está en su derecho, porque ahí estriba la discrepancia política, sino que en este y en otros tantos casos de cierta relevancia municipal, actúan de la misma forma. Evitan la comisión del área correspondiente, haciendo un uso injusto y perverso en relación con el funcionamiento de la Junta de Gobierno local. Como muestra un botón, y os voy a poner un ejemplo también muy significativo, en este tema en concreto, insisto, un tema capital para el odio urbanístico, nos trasladaron días después la convocatoria de la Comisión de Urbanismo, en la que se nos decía que se suspendía la Comisión de Urbanismo porque no había asuntos. Cuando tenemos este tema que bueno, nos parece de una trascendencia o al capital, ¿no? Como he dicho ya con anterioridad. Y días después nos comunican que sí va a haber una comisión de urbanismo y van a meter un único punto del orden del día con otra cuestión. De todas formas, quiero también dejar claro cuál viene a ser el funcionamiento de la Junta de Gobierno local. Cuando interesa, cuando les interesa al equipo de gobierno, a Bildu, a la vista de que asisten dos de los tres miembros de Bildu y prevén que igual no pueden aprobar alguna propuesta concreta, son capaces, como así lo han hecho en muchas ocasiones y también con este proyecto de Virgen del Carmen, de retirar la propuesta del orden del día y aplazarlo a otro día en el que están los tres miembros de Bildu y utilizando una mayoría que además, vuelvo a repetir, no es la que les corresponde en función de los resultados electorales, aprobar ese punto del orden del día. Es decir, en función de sus intereses, incluyen o no incluyen o dejan fuera del orden del día diferentes asuntos que son capitales para y fundamentales para el día a día de nuestro pueblo, ¿no? Eso es una utilización perversa del órgano de la Junta de Gobierno. Es inaceptable y no queremos ser corresponsables y partícipes con esta forma de actuar. Una forma de actuar injusta y desde luego abusiva, que ningunea a los grupos políticos que forman parte de la Junta de Gobierno y también a los que no forman parte de la Junta de Gobierno. Dicho esto, las formas evidentemente no son claramente mejorables, sino que son una auténtica atrocidad política. Por último, y también aprovechando esta rueda de prensa, que es que nos gustaría trasladaros otra cuestión que también no es menor en absoluto, y es el hecho de las convocatorias en la Comisión de Hacienda y Función Pública. Como os decía, también queremos poner de manifiesto que el Partido Nacionalista Vasco no asistirá a la próxima Comisión de Hacienda y Función Pública, que tiene lugar el lunes, toda vez que en reiteradas ocasiones, reiteradísimas ocasiones, hemos pedido, por favor, que las comisiones de Hacienda sean a primera hora de la mañana o a última hora de la mañana, en aras, con objeto, de evitar o de causar el menor trastorno posible y poder conciliar la vida laboral de los concejales. Pues no. Nos encontramos con que el equipo de gobierno de Bildu sistemáticamente convoca a la Comisión de Hacienda vía urgente y extraordinaria. No vía ordinaria, que sería a las 9 de la mañana, sino vía urgente y extraordinaria y a horas imposibles de conciliar la vida laboral de nuestros representantes. Por otra parte, de nuestros representantes, que son evidentemente los adecuados y los especialistas en este área, ¿no? Con lo cual imposibilitan a todos los efectos la acción política normal por parte del Partido Nacionalista Vasco en este área. Simplemente dejar claro que respecto a la Comisión de Hacienda va a ser una falta puntual, es decir, no podemos asistir a esa comisión, se lo hemos trasladado, y respecto a la Junta de Gobierno, la conveniencia o no de no asistir a la Junta de Gobierno, como os he dicho, nos tomaremos un periodo de reflexión sobre la conveniencia de estar o no estar. Ese periodo de reflexión, desde luego, os lo trasladaremos, pero en cualquier caso, quiero dejar absolutamente claro que la decisión que tomemos será siempre pensando en el Laudio Arra y, como hemos venido haciendo durante esta legislatura, tomada desde la más absoluta responsabilidad política. Pues no nos hemos marcado ningún plazo breve. Nos gustaría resolver esta cuestión en un plazo breve, ¿no? Vamos a poner aproximadamente, vamos a hablar de un mes, ¿no? Pues que se cuiden las formas. No las formas en cuanto a las formas, en cuanto al día a día, en cuanto a cómo se llevan las comisiones, ¿eh? el ambiente es afable, sino en cuanto a la forma de hacer política. Es decir, nos jactamos continuamente de que somos los más participativos y evidentemente una cosa es estar en la oposición y otra cosa es estar en el gobierno. Y en el gobierno hacen todo lo contrario de cuando están en la oposición. Y por cierto, estoy dispuesto a entablar cualquier tipo de debate en la forma de hacer política, ya no solo del Partido Nacionalista Vasco, sino de los demás grupos, en comparación con Bildu, en este caso la izquierda abertzale, cuando está en la oposición, ¿eh? A efectos de responsabilidad y de saber, bueno, pues lo que desde luego actuar con siempre en beneficio de los intereses de nuestro municipio, como lo venimos haciendo desde el principio de legislatura, y lo quiero dejar una vez más claro, ¿eh? Bueno, pues este es el asunto de el abandono de la Junta de Gobierno del JPNV. En la rueda de prensa del equipo de gobierno de los viernes, entre otras cuestiones, también se ha hablado de este asunto, y tanto el portavoz Koldo Zabala como el alcalde Nacho Urquizo han dedicado también unas palabras a esta cuestión, a este asunto del abandono del PNV de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Llodio. Queríamos hacer una aclaración, ¿no? Creemos que el PNV una vez más está haciendo trampa. Está haciendo trampa porque en la Junta de Gobierno local de la semana pasada, en un punto que se trataba en esa Junta de Gobierno local, pidió que se retirara y pidió llevarlo a la Comisión de Urbanismo, en este caso. Nosotros se le expuso que lo analizaríamos y lo que hicimos fue retirar en ese momento y lo hemos traído a este viernes. ¿Por qué? Porque decían que no tenían la información suficiente. Cualquier grupo político tiene la posibilidad de ir a cualquier área y solicitar toda la información sobre el expediente. Claro, pero esos son los trabajos y los deberes que le corresponden a cualquier grupo político. Por otra parte, hoy mismo teníamos intención también, en esta Junta de Gobierno local, en ese tema, si tenían cualquier duda, que vendrían los técnicos correspondientes y que explicarían cualquier duda que tendrían. Han asistido los técnicos correspondientes. Pero para nosotros esto no es lo más grave. Lo más grave es que creemos que el PNV aquí tiene que hacer memoria. El Ayuntamiento de Laudio, al igual que otros ayuntamientos, no es algo que se haya inventado este ayuntamiento, tiene tres órganos competenciales, que serían alcalde por una parte, Junta de Gobierno local y el Pleno. Y cada uno tiene sus competencias. Hasta estar este equipo de gobierno, cada órgano tenía las competencias delegadas que tenía. Pero el PNV fue uno de los que votó en contra de las competencias delegadas que le correspondían a la Junta de Gobierno local. ¿Y qué hizo con eso? Con eso lo que hizo fue algo que no se había hecho aquí hasta ahora: quitar competencias a la Junta de Gobierno local y hacer, bueno, pues lo que se ha convertido los plenos a veces maratonianos, donde hay muchos puntos que se tienen que llevar al pleno, y lo que le quita es agilidad al ayuntamiento, porque el Ayuntamiento de Laudio no es el que se lo inventa, vuelvo a decir. Aquellos municipios con más de 5.000 habitantes deben tener esta Junta de Gobierno local, que por cierto, esta Junta de Gobierno local, desde el primer momento, y como lo manifestamos en nuestro programa, está abierta y están invitados todos los grupos. En este caso, hasta ahora no participaban el PSOE y el PP por decisión propia. Pero claro, también hay que decir que estos órganos competenciales no están puestos por mera casualidad, están puestos y están para dar agilidad a los trámites, a cualquier tema que haya que solucionar en este municipio. Si no, tendríamos que esperar un mes para muchos temas, ¿no? También decir que, bueno, parece ser que su enfado viene porque no se ha retirado de la Junta de Gobierno local, ya, pero es que en esa misma situación hay veces que nos ha manifestado el PNV que no están el PSOE y el PP, nos parece muy bien su solidaridad, pero no están porque no quieren participar. Pero parece que se le ha olvidado en cuanto a esa solidaridad que cuando ellos gobernaban hace 2 años, en esa Junta de Gobierno local tampoco estaban todos los grupos representados. El PSOE estuvo durante bastantes meses sin participar y por ello no retiró ni un solo tema. Es más, no hay más que ver las actas que tenemos, que están a disposición de cualquier vecino o vecina de nuestro municipio en la página web, y podremos ver cómo algún grupo también solicitaba en algún caso retirar algún punto de la Junta de Gobierno local, y bueno, pues oye, con la decisión que le correspondía al entonces equipo de gobierno, no la retiraba porque pertenecía a ese órgano competencial, a la Junta de Gobierno local. Entonces, ahora, abandonar porque no se retira un punto, volvemos a decir, en la Junta de Gobierno local hay menos competencias que nunca, y eso es debido también al PNV. Y, por otra parte, la información, cualquier información, se puede conseguir en cualquier área, y hoy también los técnicos estaban para dar las explicaciones correspondientes. Entonces, nos parece únicamente que esto lo que viene más es a un pose del PNV y a una presión mediática. Pero lo que se tiene que hacer es hacer un poco revisión de cómo ellos han actuado. Nosotros no actuamos igual, no. Nosotros volvemos a invitar, y ahora públicamente otra vez, a que todos los grupos municipales participen en esa Junta de Gobierno local y que aporten. Que de eso se trata. Redundando un poquito en lo de la trampa que ha comentado Coldo, hay que recordar que, como ha dicho Coldo, el Pleno no delegó ninguna de sus funciones a la Junta de Gobierno, y las que actualmente tiene la Junta de Gobierno son delegadas por Alcaldía. Por lo tanto, si ese punto, cualquier punto que actualmente se trata en la Junta de Gobierno, hay que sacar de la Junta de Gobierno, le correspondería a la Alcaldía la decisión, no a una comisión. Y se sabe que cualquier decisión que se tome en un estamento público que no la tome el estamento o el lugar que corresponde es nula de por sí. O sea, puede decidir algo el Pleno, algo que corresponde a la Alcaldía, pero es nula esa decisión, puesto que le corresponde a la Alcaldía. O sea, no se pueden comer en cuanto a las decisiones. Entonces, el llevar este tema a algo que no sea la Junta de Gobierno o algo que no sea Alcaldía, está fuera de lugar, no le corresponde. Si es simplemente por información, no hace falta llevarla a ningún tipo de comisión de urbanismo, sino que se puede llevar a una reunión de portavoces o se puede llevar a lo que sea. Y andando un poco más en la información también, recordar que la Junta de Gobierno Local, como hemos recordado anteriormente, órgano que deben tener aquellos ayuntamientos con más de 5.000 habitantes, se abrió al resto de los grupos precisamente en el 99 con Pablo Gorostiaga de alcalde. Anteriormente, en la Junta de Gobierno Local únicamente participaban, pues bueno, los miembros de aquel partido que en aquel momento estaba en el gobierno, que eran los miembros del PNV. Pero con Pablo Gorostiaga en la alcaldía fue cuando se abrió la Junta de Gobierno Local. Y nosotros hemos vuelto a invitar a todos los grupos. Entonces, no entendemos, creemos que esto es una pose mediática y bueno, pues eso ya es responsabilidad del que la toma. No sé lo que os han explicado, pero os lo digo yo lo que pasó. No en esta Junta de Gobierno, sino en la Junta de Gobierno pasada, la del viernes pasado, nos plantearon ellos que o se retiraba este punto del orden del día o se levantaban de la mesa y no había quórum. Porque en aquella Junta de Gobierno sucedió que dos de los miembros de la Junta de Gobierno no pudieron asistir. Entonces estábamos solamente los dos miembros del PNV y dos del equipo de gobierno. Y es más, y en deferencia... Entonces fue, entre comillas, un pequeño chantaje para obligar a esto. De todas formas, ante la petición, hubiese quórum, no hubiese quórum, ante la petición de replanteárselo, yo hubiese admitido perfectamente dejarlo encima de la mesa, replantearlo, que es lo que se hizo. Nos replanteamos el tema, miramos las motivaciones, los pros y los contras de llevarlo a la Comisión de Urbanismo, y al final decidí llevarlo otra vez a la Junta de Gobierno, precisamente para no vaciarla de contenidos y para que las decisiones se tomen en el foro que corresponde. Porque, vuelvo a repetir, si se toman esas decisiones en el foro que no corresponden, serían nulas de derecho. Sí, se ha vuelto a traer esta semana, se les dio una semana más de plazo para que ellos decían que les faltaba información, hombre, siempre a cualquier concejal, concejala que participa en la Junta de Gobierno, y hasta los que no participan en la Junta de Gobierno también se les envía la información, lo solicitaron y así se les envía al PSE y al PP también de los temas tratados, tiene el tema y sabe el tema que se va a tratar, y entonces lo que tiene que hacer es, como hacemos el resto de concejales y concejalas, ir al área correspondiente e informarse. Esas son las responsabilidades que nos corresponden a cada uno y cada una. Entonces, es más, se dio una semana más para que podrían informarse de este asunto. Y tenían la posibilidad hoy también de que los técnicos aclaran cualquier duda. Entonces, nos parece que... Yo creo que tendrían que mirar muy mucho el por qué han hecho dejación de sus funciones y no atender a las responsabilidades que les han exigido y les han pedido sus votantes. Solo tendrían que mirar ellos. ¿Te alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrín, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrín, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-71-9503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. ¿Quieres un Citroën CLS? Ajá. ¿Y lo quieres con el plan PIBE Citroën incluido? Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PIBE y llévate un Citroën CLS VTI Exclusive por 10.500 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el Polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayala y Ratia. Bueno, y después del rifirrafe municipal, pues vamos a hablar de fiesta, porque se celebra Santa Lucía. Y a partir del año que viene será una fecha ya concreta y fija en el calendario, el último lunes del mes de mayo. Vamos a hablar con una de las personas del grupo que colabora, que participa en la recuperación de esta tradicional romería. Bueno, a ver, todos preparados para celebrar Santa Lucía. Pues bueno, pues este año además hay una novedad que ya lo saben porque lo habrán leído en el Swing y hemos hablado anteriormente también de este tema, pero hoy lo queremos recordar pues para que participen en la medida de lo posible si tienen tiempo, y además como va a ser en domingo y el lunes, pues tienen la posibilidad de ambos o del día que puedan, claro, naturalmente. Santi Usía, Egunon. Egunon, Marcelo. Bueno, de lo que se trata o trataba, supongo, cuando empezó la idea de retomar todo esto, es de darle un empujón a la fiesta, porque antes me decías que recuerdas los tiempos, ¿no? Cuando la fiesta era más potente, que venía gente de todas partes, de Bilbao por el monte, era algo tremendo, ¿no? Parecía aquello la Gran Vía, pero por el Goikogane. Y ahora, pues bueno, la cosa ha caído un poco, tal vez porque hay muchas fiestas o no sé, o porque quizás ha ido dejando un poquito. Lo queréis relanzar, parece un grupo de vecinos, de asociaciones, pues os habéis juntado, habéis dicho, bueno, venga, vamos a ver qué pasa, si le damos un impulso, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, esto responde un poco a la situación que comentas tú. En los últimos años, pues se ha ido convirtiendo lo de la fiesta de Santa Lucía más en un trámite que en otra cosa, ¿no? La fiesta de Santa Lucía, entonces desde el ayuntamiento, como han podido, se han ido llenando los programas de entonces el lunes y el siguiente domingo de repetición. Y bueno, lo que veíamos es que había que darle un empujón a esto, pues porque en principio pensamos que es una fiesta que merece la pena. El entorno es el que es, todos conocemos que es un entorno en mitad de la naturaleza, es un entorno que ayuda pues a disfrutar de ella. Y bueno, lo que queríamos era caracterizar un poco eso pues como una fiesta en la que lo que ha sido siempre, ¿no?, la cultura vasca, el euskera, la naturaleza, pues sean los ejes, ¿no? Y bueno, pues unos vecinos, algunos grupos de pues el Goikogane Taldea, Euskal Herri Kirola Taldea, EK, Basaguerreina y demás, pues nos juntamos para ver qué se podía hacer con todo esto. Y pues bueno, de ahí han salido algunas propuestas. Bueno, la novedad es lo que comentábamos al principio, que es que la repetición se traslada al principio, es decir, que empezamos la fiesta por la repetición, y quizás pues por aprovechar un poco también, bueno, pues que el domingo quizás hay más tiempo por parte de más gente, pues para hacer cosas, ¿no?, para hacer deporte o para participar de cualquier actividad. Y bueno, pues la idea nos parece buena. Sí, vamos a ver, en principio yo creo que casi todo el mundo sabe que el Día de Santa Lucía es el 13 de diciembre, y hace ya muchos años, visto que pues en esas fechas el tiempo no acompaña nada, pues lo que se hizo fue trasladar hay una cuenta que se hace, que es a partir de de Viernes de Dolores y demás, bueno, Viernes Santos y demás, se hace una cuenta y siempre salía el lunes que fuera ese, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos pensado es primero hacer eso, y luego lo que se hacía, que era la repetición el domingo siguiente, suponía un esfuerzo pues que para como están las cosas y la fuerza que tenemos era igual desproporcionado, suponía hacer en dos fines de semana, es decir, hacer para el lunes un esfuerzo y luego al domingo siguiente otro esfuerzo. Entonces lo que hemos pensado es que con las fuerzas que tenemos y para empezar a andar, lo que vamos a hacer es empezar, elegir siempre ya de aquí en adelante el último lunes de mayo y la víspera, domingo. Este año coincide que no hemos movido la fecha del día 20, que es el lunes que tocaba, y lo que sí hemos hecho ha sido pasar el domingo, pasar al domingo anterior lo que habría sido la repetición. Pero en definitiva, y de aquí en adelante, lo que se pretende es que sea siempre el último lunes de mayo y la víspera. Ajá. Bien, o sea que ya sabemos que el año que viene será el último lunes de mayo. Sí, siempre será así. Esto se hace sobre todo para que haya una referencia para los calendarios laborales y para los calendarios escolares, porque el lunes es una fiesta muy centrada en la chavalería, en los chavales, en la gente, que en los ikasles, ¿no? Sí. Entonces, para ese es importante que para ese día pues todos los centros escolares guarden pues esa fecha, la guarden como festivo, y bueno, pues de hecho, si que preparen también, hay unidades didácticas para ese día o lo que sea, y que sepan que va a ser siempre pues el último lunes de mayo, ¿no? Eso yo creo que facilita pues que ese día más gente, más chavales que estén en clase y demás puedan tener fiesta. Bueno, pues y otra de las, bueno, hay que decir también, no sé si es novedad, porque todos los años hay restricciones al paso de vehículos, tengamos en cuenta que es un acceso pues bastante, en fin, estrecho, es una carretera muy sinuosa en muchos lugares, sube mucha gente andando, y claro, que anden subiendo y bajando vehículos, pues es un poco peligroso. De manera que, como cada año, el ayuntamiento ha dispuesto de autobuses para trasladar a las personas con problemas de movilidad, para que puedan subir y bajar a unas horas determinadas. Y bueno, pues la restricción de vehículos está quizás este año más restringida que en ocasiones anteriores, ¿no? Sí, bueno, lo que pretendemos es que recuperar de alguna manera la subida, el paseo, el ir en cuadrilla, y de hecho, bueno, pues para eso se ha hecho una hemos quedado a las 9 el domingo, o sea, parte de la Muza Plaza, una visita guiada. Y luego a las 10 subimos con un carro y burro, música y demás, subimos en Calejira, por así de algún modo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un problema, que es que si potenciamos la subida, o sea, si hacemos de eso una zona peatonal, una zona de paseo, una zona para ese día, pues hay que intentar que no haya interferencias de ese otro estilo, ¿no? De que baja un chiquibús, sube un coche, se cruzan, nos vamos con la música, con el burro, la gente. Sí, no, es un lío. Eso es un lío y de cierto modo puede haber un peligro, ¿no? Lo que dices. Entonces, bueno, lo que pretendemos es que es mantener un servicio de chiquibús para gente. Yo creo que también es importante recalcar eso, ¿no? Que es para gente que tiene movilidad reducida, que tiene cierta edad y no, y bueno, pues ama el entorno, quiere subir y demás, y no tiene pues las posibilidades que tenemos los más jóvenes, ¿no? Entonces, atender a ese aulcu, ¿no? A esa señal. Que es para esa gente, sobre todo o exclusivamente, ¿no? Y luego, claro, lo que hemos pensado también es que andar subiendo y bajando, aunque solo sean dos chiquibuses, al final termina siendo también un peligro, ¿no? Porque te cruzas en una curva, porque pueden pasar mil cosas, ¿no? Entonces, la historia está en que para subir los chiquibuses empiezan a las 9 y están funcionando hasta las 10:30. Y luego para bajar, bajarían desde a partir de la 1 hasta las 2:30. ¿Qué significa esto? Que el chiquibús sube con gente y baja vacío, es decir, está haciendo un servicio de subir a la gente, y el que tiene idea de hacer plan arriba, pues para estar en la fiesta, pues que sepa que hasta la 1, si sube en el chiquibús, hasta la 1 no va a poder bajar en chiquibús, libramos de 10:30 a 1, libramos la subida, porque es cuando más gente se ha concentrado. Bueno, pues recuérdenlo, y además, bueno, si es que apetece además subir andando, y los dos días además pues habéis organizado esas marchas a partir de primeras horas de la mañana para conocer el entorno, para, en fin, bueno, pues subir con animación, en Calejira, como dices, y bueno, pues se hará más animado y más llevadera la subida, ¿no? Que te quede bastante potente, sobre todo si el tiempo, bueno, aunque no va a ser caluroso, pero bueno, cuando es caluroso, desde luego, es la marcha, tiene lo suyo, la subida. Hay una cosa que ahí habíamos pensado, lo que pasa es que me imagino que este año no va a poder ser, y era que al propio recorrido le queríamos dar importancia. Entonces, en el recorrido, cuando el lunes, sobre todo, ¿no?, que es cuando sube la chavalería, hay ciertas edades en las que la subida se hace muy pesada o aburrida, ¿no? Y entonces, bueno, pues me refiero a chavales de, sí, chavales y chavalas de hasta, por ejemplo, 8 o 10 años, que les cuesta un poco más, ¿no? Entonces lo que habíamos pensado es en las curvas, en cada curva así importante del recorrido, hacer un juego que tenga una continuidad y que anime a, la, a todos los chiquis, les anime a ir hasta la, siguiente, con más ilusión, con más rapidez, con más... Pero me parece que esta vez va a ser un poco difícil porque el tiempo no nos va a acompañar. No va a acompañar. Pero la idea es buena, ¿eh? La idea es buena y se van apuntando para siguientes años y bueno, está bien que haya nuevas iniciativas, nuevas ideas y sobre todo para hacer la subida pues más llevadera para los peques que tienes razón, ¿no? Siempre son las... Bueno, sí, y... Les aburre. Otra cosilla que igual sí que sería interesante recalcar es que como antaño, después de bajar de Santa Lucía siempre había en la plaza, en el pueblo, vamos a ver, en Ladio, había siempre alguna romería o algo así. Este año hemos querido recuperar eso y, bueno, en el swing me parece que aparece correctamente. El domingo habría danza plaza, que, bueno, Risca la Huetan, una especie de romería para bailar y demás, de 6:30, entre 6:30 y 7 empezaría. Y luego el lunes, que también pretendíamos que se hiciera algo, hemos programado una chocolatada en la Plaza Alday a las 7 para todos los chavales, con música y demás. Entonces un poco recuperando aquella costumbre de antes de bajar de Santa Lucía y, bueno, continuar con romería o con alguna cosilla aquí en el pueblo. Bueno, pues ya ven, fiesta animada, hay un poco de todo, como siempre dentro en Santa Lucía, pues habrá Enrique Quirola, que habrá pues un poco de toda animación con Chusna, en fin, lo que siempre se van a encontrar y alguna novedad probablemente, ¿eh? Y el domingo, pues las pruebas de reporte rural, pues en las campas, además de la comida popular, y bueno, pues ahí estará, como siempre, me imagino, Racatapla con la cocina. Sí, efectivamente. La comida popular es algo que antes se hacía, bueno, APIL, la Asociación de Comerciantes del Audio, solía organizar y, bueno, y ha habido varias ediciones en las que no se ha hecho. Entonces este año hemos tocado esa puerta también y a través de ellos, pues la Cataplá se ha ofrecido a prepararnos una paella para, bueno, pues para un montón de gente. En principio habíamos pensado para 200 personas hacer en el pórtico, posiblemente bajemos un poquito el pistón porque la meteorología no nos va a acompañar mucho, pero en cualquier caso, pues sí, el Recataplan nos va a preparar una señora paella y a un precio módico, muy módico, de 10 euros para la gente mayor y de 5 euros para la chavalería. Y bueno, lo que hace falta es eso, que podamos disfrutar sin pasar demasiado frío. Y luego, después de la comida en el Bascalundo, pues habrá Versolaris, un par de Versolaris que vienen también a alegrarnos un poquito la tarde. Bueno, pues el domingo es el día y a pesar de que van a caer gotas, ya ven que llueve, pero tampoco llueve tanto, o sea que tampoco es una cosa lluvia de primavera. Y el lunes será el día de Santa Lucía, propiamente, también será con actividad en las campas, por la tarde luego abajo en la Plaza Alday y chocolatada, y me imagino que también animación con música y... Sí, arriba ese día para los chiquis se ha planteado pues un espectáculo de payasos, que si aguanta el tiempo, pues sería en la Campa Plaza, vamos, enfrente, en lo que es donde está el escenario y demás, y si no, pues sería en los pórticos de la iglesia. Suben los payasos de otros años y luego, bueno, pues tendremos también al 8, el grupo de música que suele amenizar todas estas romerías y... Y bueno, Enrique Quirola para chavales también va a haber, y bueno, hay varias ideas que, bueno, que no son muy novedosas de momento, ¿no? Para el año que viene sí que se plantea pues meter alguna cosilla más, pensando en los chiquis y que su día es el día más fuerte y cuando mejor se lo pasan. Desde luego, poco a poco. Bueno, lo importante es que se retoma la fiesta, que se le quiere dar impulso, que este año, bueno, pues coincido que el tiempo, pues ya ven, está como está. Pero bueno, pues es bueno que haya un grupo de gente que se preocupe por las tradiciones, que a ver si también esto hace que también los bilbaínos y las bilbaínas pues se acerquen a través del monte como lo hacían antes, y se animen y se acerque también al audio, ¿no? Como lo hacían antaño. Así que... En principio el grupo Goikogane para este año no ha podido hacer más que lo que ha planteado, y luego también ha mandado a los grupos de montaña de la zona de Bilbo y de Vizcaya y demás, pues en la zona de Ucao, la zona de Rigorrea, que también tiene mucha pues tienen referencias y tienen mucha unión con la zona de Santa Lucía. Se les ha mandado también invitación, pero bueno, para el año que viene también se plantea algo ya más potente, un tipo de marcha social, un tipo de, bueno, igual una mendimarcha potente. Bueno, hay varias ideas que se están barajando. Lo que pasa que bueno, pues se ha hecho, es un poco tarde para organizar algo tan potente, ¿no? Sin duda el entorno lo merece, Santa Lucía, tradiciones, el lugar es, bueno, esos lugares míticos, emblemáticos del audio, que conviene visitar de vez en cuando, y esta vez pues casi es ya una visita obligada, a pesar de que caigan gotas o llueva. Santi, pues a ver si todo sale bien, y el año que viene pues mejor, ¿eh? Porque con la experiencia de este, pues, y con más ideas, seguro que va a salir más potente todavía. Vale, va. Es que ricasco, Arceli. Venga, es que ricasco. Agur, agur. Llevando de fiesta también la que van a tener los Urquijos, que se juntan aquí en Laudio mañana, y estarán unos 125 personas se van a dar cita en esta primer año. Lo van a hacer cada dos. También van a presentar el proyecto, que ya es una realidad, el bosque de abedules del Valle de Ayala. También homenaje, en fin, a partir de la mañana y en el entorno de la Plaza Alday, ahí les verán. Recordemos también que la Casa Andalucía organiza para este fin de semana la Semana Cultural, su décima Semana Cultural, y que este viernes tienen juegos por la tarde a las 7:30, mañana sábado concurso de tiro de rana, gastronómico, de corte de jamón, y también exhibición de bailes, además de poesía, actuación del coro Algazara, actuación de los grupos de baile y de teatro, y también de un grupo rociero. Y el domingo, misa a las 12, misa de rociera, y si el tiempo lo permite, pues la procesión que todos los años llevan a cabo, con gracias a Juanchu, que encalana ahí el carro y los bueyes, y van con la Virgen y toda la comitiva, que tiene mucho, mucho colorido siempre. También recordamos que el Orfeo de Lira, la Coral Polifónica de Barcelona de 42 voces, está este fin de semana por nuestra comarca. El domingo ofrecerá una actuación en Orduña a las 12:30, y el sábado, mañana sábado a las 8 de la tarde, en la parroquia de San Pedro de la Muza de Laucio. En el restaurante Los Arcos de Quejana celebramos nuestra feria de bodas el domingo 26 de mayo de 12 a 2 del mediodía, para que las parejas que quieran casarse puedan conocernos y visitar todas nuestras instalaciones sin ningún compromiso. Contaremos con profesionales de todo lo relacionado con las bodas para que podáis ir preparando vuestro gran día. Y si ya tuvisteis la suerte de casaros con nosotros, queremos contar con vuestra ayuda para que seáis nuestros embajadores. Podréis ganar una estancia en Playa Blanca, Lanzarote, solo por recomendarnos. No lo olvidéis, domingo 26 de mayo. Más información en el 945-399-320. ¡Animaos a participar! Del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Hiper del Mueble, todo para su hogar, muebles de salón, dormitorio, mueble auxiliar, y este mes especial colchones, 50% de descuento en colchones viscolástica en todas las medidas. Hiper del Mueble, estamos en el polígono Arza, teléfono 946728533. Llodio, Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Radio Ayala, como a ti te gusta.